Bueno, y en el teléfono tengo a una muy buena amiga, la doctora Ana Julia Jatar, directora y fundadora de Mujeres Venezolanas en Acción. La ONG Mujeres Venezolanas en Acción muestra al mundo que en Venezuela se violan los derechos humanos de la mujer. Ella busca denunciar, la organización, que en Venezuela han aumentado las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en los últimos años. Esta es una iniciativa que surgió hace un año en respuesta a la proliferación de actos de violencia política contra la mujer venezolana debido a que en los últimos 2 años el aumento relacionado con la protesta política también ha hecho que aumenten esos ataques a la mujer. Así que, Ana Julia, bienvenida y bueno, cuéntanos el trabajo que están haciendo. Ay, Nelson, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, en medio de, tengo que hacer referencia, pues, en medio de la tragedia, digamos, familiar que tenemos con mi hermano preso, porque no puedo aprovechar la oportunidad de decir que Braulio sigue preso. Ella se refiere, amigos, a Braulio Jatar, que está detenido por informar sobre el famoso cacerolazo contra Maduro en Santa Rosa, allá en Margarita. Y nada, inclusive detenido, lo escondieron varios días, lo tuvieron desaparecido. Aparece, la fiscalía ordena que le den casa por cárcel y la juez, por instrucciones de arriba del gobierno, lo han dejado y lo han mandado por una cárcel en Cumaná. Es decir, al maltrato, el peligro, tantas cosas que está pasando en una cárcel por apenas haber informado. Le inventaron cualquier tontería como inventan a todos los presos que ellos meten, pero es así. Exactamente, Nelson. Y bueno, y Braulio, hay que destacar que Braulio es el único editor y comunicador que está preso en Venezuela, porque los que estuvieron perseguidos se fueron y bueno, Braulio está preso. Pero bueno, yo quería hacer eso porque es que tengo demasiado dolor con este encarcelamiento injusto de mi hermano, pero eso no me quita las ganas, ¿sabes?, ni las ganas de lucha. Como tú acabas de decir, yo cuando hablé con la jueza Fiuni un par de años atrás y pensé en el tipo de violaciones a los derechos de la mujer venezolana, el tipo de agresiones por participar políticamente, el tipo de... O sea, hay una diferencia, Nelson, entre la forma como son amenazadas y son humilladas las mujeres, y son torturadas las mujeres, sí, a como son los hombres. Y yo quise, de alguna manera, entrar en esa diferencia, porque yo le pregunté a todas las organizaciones que han estado, de alguna manera, tratando de denunciar la defensa de los derechos de las personas que han sido encarceladas, después, sobre todo después de 2014, por razones políticas. Y yo decía, bueno, pero ¿y las mujeres qué? Ah, bueno, no, esa diferenciación, lo hablé con Alfredo Romero. Bueno, ¿cuál es la diferenciación entre los hombres que están presos, los hombres que fueron torturados y las mujeres? Me dice, no, eso no lo ha hecho nadie. Entonces, a mí se me ocurrió esto porque, y en efecto hemos encontrado mujeres muy valientes que han estado dispuestas a dar sus testimonios, y en efecto la forma como han sido violados sus derechos, como han sido torturadas, como han sido amenazadas, como han sido sobre todo aquellas mujeres que tienen hijas, cuáles son las amenazas que hacen. Les agarran, las jalan por el pelo. Yo, por aquí por la radio no puedo... Las desnudan, las tocan en las partes íntimas, todo eso es así. Las tocan en las partes íntimas, le ponen cosas eléctricas en los senos. O sea, yo lo que invito es que vean nuestra página web mujeresvenezolanasenacción.org, porque tenemos una campaña que comenzó el 25 de noviembre, y la razón por la que comenzó el 25 de noviembre, Nelson, es porque ese es el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, y es el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer decretado por las Naciones Unidas, porque fue el día que Trujillo, el dictador Trujillo, mandó a asesinar a las hermanas Mirabal. Claro. Entonces, las hermanas Mirabal pareció, que sirvieron, amigos, para el libro de Vargas Llosa. Exactamente, y que fueron unas luchadoras por la libertad contra el régimen militar de Trujillo. Uh-huh. Y a mí me pareció de verdad que... ese es el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, y el origen está en América Latina y en una violencia política, ¿entiendes? Entonces, Yo, con un grupo de mujeres venezolanas extraordinarias, entre ellas Gabriela Montero, María Teresa Yacín, o sea, métanse en nuestra página web para que vean la misma jueza Fiuni. Tenemos, pues, hemos iniciado esta campaña La para que el mundo se entere. dirección es www.mujeresvenezolanasenaccion.org de organización. .org y ya tenemos 16 videos, o sea, porque el activismo de esta campaña comienza el día 20, internacionalmente comienza el día 25 de noviembre, que es, como repito, el día que Trujillo mandó a matar a las hermanas Mirabal, y termina el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esos 16 días están decretados internacionalmente como los días de activismo contra la violencia a la mujer. Y nosotros, en nuestra organización, Mujeres Venezolanas en Acción, decidimos denunciar la violencia política contra las mujeres en Venezuela. Y por eso estamos posteando todos los días en nuestra página web un testimonio. Tenemos 16 testimonios de mujeres muy valientes que han vencido el miedo y han querido, de alguna manera, que nosotros seamos su voz internacionalmente, para que se sepa cómo ellas han sido víctimas de la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Allí tenemos unos testimonios de unas mujeres que fueron víctimas de violencia por la Guardia Nacional, por estar haciendo una cola para comprar comida. Ahí tenemos testimonio de una señora que, por ayudar a unos estudiantes cuando estaban protestando, se la llevaron y estuvo presa y la torturaron. Ahí tenemos, pues, además, una variedad desde el punto de vista geográfico de Venezuela, desde el punto de vista de clases. Tenemos gente de clase alta, media, baja, tenemos mujeres de todos los espectros y los colores. Es una expresión multicolor de la Del valentía, maltrato, así es, bueno. del Bueno, maltrato y de la valentía. así es. Bueno, Ana Julia Jatar, amigos, directora y fundadora de Mujeres Venezolanas en Acción, siempre hemos estado muy pendientes de Braulio Jatar, tu hermano, que lo tienen preso sin ningún tipo de razón. Pero bueno, aquí seguimos peleando, así que muchísimas gracias, ¿eh? No, no, gracias a ustedes, y por favor, no, no se olviden de Braulio y no se olviden de todo lo que está pasando en este país, porque de verdad, Nelson, es algo terrible, y creo que Braulio se merece, de verdad, que lo saquen de esa cárcel en el que ya va a cumplir 3 meses. Y todas estas mujeres que están sufriendo se merecen nuestro apoyo, y también que el mundo se entere, pues, de lo que está pasando en Venezuela. Perfecto. Muchísimas gracias por la Arroba oportunidad. Ana Jul Hatar, para que sepan. Así que bueno, vamos con Marvin Gaye y Sexual Healing, y al regreso hablaremos también de una obra.